Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Muy buenos días, aquí estamos nosotros y los medios con Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla. ¿Cómo están? Muy bien, señora Ivana Casas, muy bien aquí de nuevo en este programa número 81. Programa 81, acá estamos 21 de abril, después de la gente del Provincial que nos saludó gentilmente. Un abrazo a Marcelo Mucci, que suele comentar lo que viene después, digamos, cosa que no siempre hacemos nosotros, incluso con el resto del programa, porque nos olvidamos, porque somos colgados, porque tenemos una horita nomás y tenemos tantas cosas para contarle. Siempre terminamos muy ajustados, aparte. Martín Gómez, en la operación técnica, manejando los hilos tecnológicos de todo este programa y e inventando paso a paso cada cosa que aquí ocurra. Sí, saludamos allí en La Plata también a Martín Castro, que está en la locución, Alberto López en la operación técnica y a Gustavo Tenaglia seguramente levantando los llamados que lleguen. ¿A qué número? ¿A qué número? 0800 222 1270. Línea telefónica gratuita de Radio Provincia. Allí pueden ustedes comunicarse. ¿Algún lado más pueden comunicarse, Ivana? Vía correo electrónico. Para ir a los compañeros de Potrero de los Funes que nos están escuchando a través de una repetidora. Nos pueden escribir en la semana si quieren a nilmedios@gmail.com. Sí, no una repetidora, digamos, una radio que tiene la enorme caridad de repetir programas como este, ¿eh? Un abrazo grande allá a Potrero de los Funes. nilmedios@gmail.com, entonces es la dirección de correo electrónico. Tenemos un Facebook también que nos pueden buscar como Nos los Medios. Y un blog que es nilmedios.blogspot.com. Nil Medios. Así es, NYL Medios. Bien. Tenemos Twitter también. Twitter también. Twitter también, arroba Nil Medios. Y nos falta solo la web propia. Sí, pero por eso no alcanza la hora del programa, porque la pasamos diciendo estas cosas. Dando direcciones. No, decía que así como... No se escribe nadie nunca. Así como los amigos de Potrero Funes en provincia de San Luis, que fue una actitud voluntaria y que festejamos, le invitamos a todos los amigos del país que entren a nuestro blog, se descarguen los programas. Con solo mencionarnos, nosotros ya nos damos por satisfechos. Absolutamente. Programa número 81, señoras, señores, Bulla y Casas, Gómez y toda la gente de allá de La Plata. Programa número 81, Las Flores, que no se trata de la localidad de la provincia de Buenos Aires, sino de esos pajaritos que quedan pegados a la tierra. El 81 es Las Flores. Muy El 81 bien. Es Las Flores, así que este es un programa absolutamente botánico. Bien. Vamos a hablar de todo aquello que crece de la tierra, o que está en la tierra, o que está en las profundidades de la tierra, más precisamente. Pero muy profundo, y que ha dejado de ser flor, y que ha dejado de ser dinosaurio incluso, y ha dejado de ser muchas cosas, y se ha convertido en algo medio viscoso, ¿vio? Fulería para ver, fulería para untarse, pero... Pero provoca guerras. Muy codiciado. Alguna moneda produce. Provoca guerras, provoca enojos entre los países. Y provoca que algunos salgan a defender a otros países. Enojos dentro de los países. Sí, incluso. Y hace que algunos defiendan a otros países dentro del país. Pero bueno, un día como hoy, en 1792, ¿qué cacho sucedía? 1792, estamos hablando ahí a tiro de piedra de la Revolución Francesa, ¿vio? Sí. Andaban guillotinando, sí, con la Francia. Y en pocos años más, unos ingleses se venían acá a tratar de invadir. Exactamente. Esto, lo que ocurría en 1792, un día como hoy, 21 de abril, es que en Brasil los portugueses decidían que un muchacho que había nacido en Minas Gerais, que se había entrenado en esto de la minería, la arcaica minería de Brasil de esa época, que había entrado a la milicia y que se había dedicado a los corredores de los productos mineros, y que había aprendido el oficio de dentista práctico, ya que no había universidades, enojado él y muchos muchachos de Brasil, porque habían puesto un nuevo impuesto, ya no les alcanzaba a pagar los impuestos que había, y la corona portuguesa puso un impuesto más, se reunió con una banda y dijo, no puede ser, tenemos que lograr la independencia, la República de Brasil, qué sé yo, y armaron una cosa así de conspiración importante, que fue vendida desde adentro, como suele ocurrir con estas conspiraciones, y fueron presos todos. Eran como 12. Este muchacho llamado Joaquim José da Silva Xavier, Más conocido como su profesión práctica, esto es dentista, que allá lo llamaban Tiradentes. Decide que por ser el único que no es noble ni tiene mucha guita, que se hace cargo del movimiento revolucionario. Todos los demás dicen, bueno, qué sé yo, no dicen nada, y la corona portuguesa los destierra a los demás. En realidad los condena a muerte a todos, conmuta la pena de todos ellos a destierro, menos la de don Joaquim José de Silva Xavier, quien es ahorcado un día como hoy no sé bien si no es en el propio Minas Gerais y si no es en Río de Janeiro. En Río de Janeiro debe ser, porque el tipo se había mudado a lo que era entonces la capital de Brasil. Es ahorcado y descuartizado, y sus restos esparcidos por los lugares que solía dar sus discursos. Como medida ejemplar para cualquiera que pretendiera hacer una república. Recordemos que cuando Brasil se independiza como imperio, sí. Pone reyes a su cargo. Este tipo venía de republicano, con lo cual es maldecido él y tres generaciones después de él. Derrumban su casa y esparcen sal para que nada crezca allí. Era algo así como el demonio don Joaquim José de Silva Xavier, o más conocido como Tiradentes, hoy un héroe popular revolucionario del Brasil. Lo ahorcaban un día como hoy. Sí, Tiradentes, como dirían los brasileños. Y que muchos lugares públicos en Brasil lo recuerdan. Claro, porque hoy ya es una figura absolutamente popular. Bueno, un poco más acá en el siglo XIX, ¿qué pasaba? En el siglo XIX, unos 50, no, 60, no, 72 años más tarde de que se ahorcaran a Tiradentes, nacía un muchacho muy preocupado por la religión protestante y por la política. Eran sus dos preocupaciones más grandes. Venía de una familia de políticos, de estadistas, y entonces, digamos, estaba como dentro de sus intereses comunes. Dice la leyenda que a los 12 años el tipo le hace un regalo de Navidad al padre. Dos ensayos. Uno sobre la cuestión del imperio, no sé qué. A los 12 años el pibe se dedicaba a escribir y regalaba eso para Navidad, dice la leyenda. Por lo menos estamos hablando de Max Weber, quien nacía un 21 de abril como hoy, pero de 1864. Max Weber, uno de los padres de la sociología antipositivista, dicen por ahí. Un tipo que no sé si era tan antipositivista, pero sí por lo menos menos positivista que sus anteriores Durkheim o Comte. Claro. Que eran ya, sí, Max Weber, reconocido, bueno, su obra cumbre es Economía y Sociedad, y por haber teorizado sobre la burocracia estatal, digamos, es como el gran teórico de la burocracia racionalista estatal. Y es también el gran teórico del Estado, ¿no? Sí, del Estado, y también tiene sus estudios sobre el capitalismo, la ética protestante con su influencia en el desarrollo capitalista. Es decir, un gran sociólogo reconocido por propios extraños. No, obviamente no viene de la vertiente marxista, pero aún así es muy reconocida su obra. Sí, más bien como que escribe en oposición a la obra de Carlitos Marx. Pero un tipo muy interesante para leer, es muy aburrido, ¿no? Por lo menos las traducciones al castellano es una cosa que te duerme, digamos, tenés que hacer un esfuerzo, tener mucho interés en lo que está diciendo, bueno, porque te parte, don Marx. Si quiere divertirse, cómprese un libro de chistes. Claro, cómprese la Patorucita. Si se compra Economía Social, no piense que va a ser para divertirse. En 1910, un día como hoy, se muere Samuel Langhorne Clemens. ¿Y a mí qué cacho me importa? Bueno, pues a nadie le importa en realidad, pero lo cierto es que se moría este señor. Lo que pasa es que no era tan conocido por su propio nombre. Ah. Él había nacido en 1835, o sea que se muere a los 75 años. Bastante bien le fue para aquella época. Sí, sí. Un tipo que era un busca profesional, anduvo de escritor de cosas, de laburante de otras cosas. Y un día se embocó, iba en un barco en Missouri y dijo, che, acá el piloto del barco la pasa bomba y cobra fenómeno. Y se metió a estudiar el río Missouri y se dedicó a pilotear barcos. Claro, no se hizo conocido por eso, sino por las pequeñas cosas que escribía, que empezaba a publicar. Y que para publicarlas... Que eran más entretenidas que la de Max Weber. Que sin ninguna duda, sin ninguna duda. No menos profundas, tal vez. Y de profundidad se trataba su propio seudónimo, ya que para no poner Samuel Clemens a la hora de firmar, utilizó una palabra que usaban los remeros, y no estoy hablando de el masculino de ninguna prenda, sino los muchachos morochos que pulsaban las embarcaciones por el río Mississippi, y que en uno de sus cánticos citaban la profundidad mínima que tenía que tener el río para poder transitar con esos barcos. Estamos hablando de algo así como 3,40 metros o marca 2, digamos, Mark Twain, estamos diciendo, el tipo que escribió las inmortales Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Un Yankee en la corte del rey Arturo, 7 millones de cosas. A una más maravillosa que la otra. Un tipo que era definitivamente imperial a favor de los Estados Unidos, hasta que anduvo por las Filipinas y vio lo que hacían los norteamericanos con los filipinos y dijo, no, para a partir de este momento soy revolucionario. Y se convirtió en revolucionario en los últimos años de su vida. Un fenómeno, Mark Twain, con frases brillantes, irónicas y agudas que no vamos a citar porque estamos en otro programa. Claro, un día como hoy fallecía en 1910. En 1910 es un recuerdo. Entonces, para Mark Twain, si alguien todavía no lo leyó, casi ya cualquiera de sus cosas son definitivamente maravillosas. Hay quien dice que la literatura norteamericana, Hemingway lo decía, comienza con Huckleberry Finn, que no es Huckleberry Hawk, que es otro, digamos, que es un perro sureño. 1947, señores. Nace José el Nuevo Osterberg. Ahora lo quiero ver, ¿eh? José el Nuevo, digamos, James Newell. Debe tener que ver con alguna novedad. James Newell Osterberg Jr., pues ya que su papá se llamaba igual, más conocido como la iguana popular. O más conocido aún como Iggy Pop, nacido en Muskegon, Michigan, el 21 de abril de 1947. Cantante archiconocido. Iggy Pop todavía está en funciones, todavía está dando vueltas por allí. Anduvo en la Argentina, tuvo una novia argentina. Dicen las malas lenguas o las leyendas populares que solía presentarse cuando venía a visitar a la novia o en sus presentaciones. Venía a aparecer de repente en una radio como esta. Estaba ahí detrás de mí, ese no es Iggy Pop. Entonces lo hacían pasar y hablaba, champurreaba algo de castellano. Uno de los padres del punk rock. Sí. ¿Qué es el punk rock? Y esos que se tiran al público, que se autoflagelan en el escenario. Todas cosas de las cuales Iggy Pop fue precursor, sin ninguna duda, con su primera banda, recordando a los hermanos Howard, ya que se llamaba The Stooges. Sí, en general el punk rock es una especie de reacción a las grandes bandas pioneras del rock que empiezan a formar parte del sistema, según esta visión y demás. Interesante, la versión de la rebeldía en general no han alcanzado ni el 1% de calidad musical de las grandes bandas a las cuales rechazaban. No, igual había un si no es de entre razones, todos los punk no hacen el 1% de Led Zeppelin. No, claro, claro. Pero en realidad el enemigo de todos ellos era Pink Floyd, que decía, sí. Yo no, digamos, para poner eso en el escenario tengo que tener mucha plata, sí. No talento o gana, no, tengo que tener mucha plata. Y entonces a partir de ahí dicen, bueno, cualquiera puede tocar, aunque no sepa, se sube al escenario y toca. Es que en general es algo por el estilo, ¿no? Pensemos en los Ramones y ese tipo de... que tienen... han generado mucho fanatismo en Argentina, hay muchos adeptos de ese tipo de... No, música. Y has conseguido algunos temas realmente interesantes, pero, digamos... Sí, unas bandas inglesas de punk rock que abandonaron toda esa cosa de la austeridad y que son bastante interesantes. Claro, no, y después también tenía el movimiento punk, no como suele pasar cuando se trasplanta sin el entorno social en el cual nació, que estaba vinculado a músicos provenientes de casa de obreros y que bueno, tenía toda una cosa también hasta de clase. Que en la Argentina, punk era cualquiera que tenía plata para pararse los pelos con un poco de gel. Ahora, hay una fila de punks que lo están esperando a Gustavo para fajarlo a la salida de esto que acabamos de decir. Pero digo, el que tenía plata por una campera de cuero con tacha y un poco de gel, que se las vea con Gordillo, que es quien me defiende a mí. Cuando dijo que no hacía falta que sepa tocar, me acordé de Sid Vicious y me acordé también que Iggy Pop actuó en varias películas, tuvo pequeñas participaciones. Es cierto, cameos se le suele llamar. Y laburó en Sid y Nancy, la película que protagoniza... La viuda de Kurt Cobain, Courtney Love y... Perfecto, Gary asesino. Gary Oldman, bien. Ahí estamos. Gary Oldman haciendo de Sid Vicious en Sid y Nancy, una película interesante, digamos. Bastante coherente con el espíritu punk, en todo caso, desde la realización hasta la finalización. El mismo día que Iggy Pop, Iggy Pop últimamente aparece mucho en los parecidos de TVR. Le encuentran un parecido. Teníamos nuevo. Un juez, ¿no? El juez que fue noticia nuevamente de manera triste la semana pasada porque su mujer se suicidó. Recordemos el juez. Fraticelli, que muy parecido. Tuvo una causa por haber participado del homicidio de su hija. Uh-huh. Y también algunos le encuentran un parecido notable a Ricardo Gareca, el Tigre Gareca, ex goleador de Boca Juniors y actual director técnico de Vélez Sarsfield. Aunque la víctima del country también. Más paquete de la ciudad. María Marta García Sulce, una de las víctimas de esos homicidios en que nadie fue. Exactamente. Se nos fue la música, se nos fue Candy, pasamos a la próxima. Cambiamos, cambiame la música, diría. Johnny Allen. qué lindo ser Johnny Allen, ¿no? Yo cuando sea grande quiero ser Johnny Allen. 1982, un día como hoy, el mismo día que Iggy Pop, pero algunos años más tarde, nace en Catamarca. En Catamarca, ¿quién nace? ¿Saben qué es catamarqueño? Era catamarqueño. Estamos hablando del último ídolo del cuarteto. No, en realidad hay uno que es el primero y que sigue, que es la Mona Jiménez. Pero uno de los últimos, una de las últimas estrellas del cuarteto, ya que fallecido Rodrigo Bueno, tuvo su cuarto de hora Walter Olmos, que es a quien estamos escuchando, que precisamente debuta con Rodrigo Bueno en Catamarca en un recital del Potro. Sonreír tragándome tu amor si estamos enamorados. Y es algo así, si vos haces una mixtura entre la Mona Jiménez y Rodrigo Bueno, creo que te da Walter Olmos. De un estilo. Claro, es que el cuarteto cordobés tiene influencia más allá de Córdoba, evidentemente. Y bueno, Catamarca es una provincia muy influida también por esta música popular. 1982 nacía entonces Walter Olmos, que fallecería 20 años más tarde en un confuso episodio, incidente, donde estaban festejando la edición de su disco, una cosa así. Por cierto, y terminó pegándose un tiro, nadie entendió bien por qué y no ha sido esclarecido. Estas han sido entonces los recuerdos, las efemérides del día de hoy, 21 de abril. Vamos a pasar directamente a este programa de esta semana de Nosotros y los Medios, porque si hay algún despedido desprevenido por allí que no lo sepa, nos ocupamos, tratamos de ocuparnos en realidad de hablar, pensar, discutir, reflexionar. No sé qué más. Sobre los medios de comunicación. Hacer silencio. Hacer silencio, bache. Hacer silencio sería lo que mejor nos saldría, incluso. Pero bueno, esta semana no hay que ser muy avispado para darse cuenta que el tema ha sido la decisión de la presidenta de la Nación, del gobierno nacional, de recuperar el 51% de las acciones. Las Islas Malvinas. De las acciones de YPF. ¿Cómo es? ¿YPF nuestra? ¡Vamos, carajo! La emblemática empresa petrolera, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que hacía 20 años se había convertido en una empresa privada y que de esta manera vuelve como recurso estratégico para las políticas públicas energéticas. Efectivamente, el 51% de las acciones de la inolvidable y la tan añorada YPF son nuevamente argentinas. A cargo del Estado va esto mediante la expropiación de esta cantidad de acciones a la empresa o al grupo Repsol. Bueno, esto generó un batuque, hermano, que te la voglio dire. Por un lado, una alegría inmensa de un montón de compañeros que dijeron, bueno, al fin YPF de nuevo es argentina, es estatal. Y curiosamente, otros que supuestamente son argentinos también, les pareció muy mal esto que se tratara así a una empresa privada española. Sí, y hay una tercera posición, diría yo, no vinculada a la que se refería Juan Domingo Perón, sino aquellos que apoyan, y de hecho lo van a hacer en la Cámara de Senadores sin formar parte del oficialismo, y lo van a hacer en la Cámara de Diputados, otros de distintos sectores sociales que apoyan, pero dicen que esto debió haberse hecho hace mucho tiempo. Ah, sí, por supuesto. Y que ellos siempre dijeron que había que hacerlo. La cuestión que lo hizo una mina que se llama Cristina Fernández, que les contestó a esos que decían que habían que hacerlo antes y dijo, uno hace las cosas cuando puede. Claro. A ver. Y cuando hay oportunidad, conveniencia, claro. y todas esas cosas que suelen tener en cuenta los estadistas, no es para cualquiera la bota de potro, dice un dicho. De cualquier manera, yo creo que hay que prestarle mucha atención a las objeciones que se presentan en los que dicen que van a votarla o incluso en los que la votan. Hay que prestarle mucha atención a las objeciones porque en realidad son sus verdaderos sentimientos. Lo que pasa es que no pueden oponerse a una medida semejante sin prenderse fuego política definitivamente. Bueno, pero tenemos una galería interminable de opiniones, audios, objeciones. Digamos, ¿por qué no empezamos por el primero de los compilados? La semana político-mediática comenzaba de este modo. No pasa nada, en este país nunca pasa nada. 1. Capítulo único de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. De la expropiación. Artículo 7. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. ¿Por qué puse como cláusula también que para esta transferencia se requiere la autorización del Congreso de la Nación con las 2/3 partes de sus miembros? Algunos dirán, qué exagerada, es la misma mayoría que para reformar la Constitución. ¿Qué les puede cambiar más la vida? ¿La reforma de la Constitución o que no tengamos ni gas, ni petróleo, ni combustibles, ni crezcamos? Por eso quiero que, si algún día después de mí quieren de vuelta vender patrimonio del Estado, bueno, van a tener que amarcarse un poco para juntar los 2/3 partes. Esto se va a poner feo. Hoy cumplimos 10 años en el aire. Hay algo que me gustaría recalcar y es aquel 2002, ¿cómo era, no? Ese 2002 que se caracterizaba por estar muy, muy reciente el default argentino que había denunciado la deuda con aplausos en el Congreso y después la confiscación de los ahorros de los argentinos. El mundo nos miraba con sorpresa diciendo, ¿qué están haciendo los argentinos? Están destruyendo su futuro. Justo 10 años después, hoy también un gobierno anunció la expropiación de la empresa más importante del país. Yo digo, ¿cuándo podremos ser más serenos, más maduros y más previsibles? Mucho no hemos cambiado. El país ha tenido muchos momentos de progreso en estos últimos años. Mucha gente se ha incorporado, que estaba muy mal en el 2002, 2003, se ha incorporado al sistema productivo, pero sin embargo seguimos tomando esta clase de decisiones que nos sorprenden a los argentinos, sorprenden al mundo, y vuelve a hacerse esa pregunta, ¿cuándo? Y nosotros mismos nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿cuándo los argentinos vamos a ser más maduros y más previsibles? Esto se va a poner feo. Digo, si vamos a manejarnos sin derecho, sin respetar ninguna ley, sin respetar ninguna regla, sin respetar ningún tratado, lo que vamos a hacer es cortarle a los argentinos cualquier posibilidad de desarrollo en el mundo en el que viven. Y por supuesto todo es posible, ¿no? Por ahí mañana nos cortan la radio. No, tengo que seguir pagando la nafta. La nafta, que seguramente no va a bajar el precio hoy la nafta. Que seguramente no va a bajar el precio hoy la nafta. Que seguramente... No, a pesar de que sea nacional y popular la compañía. Pinedo, le agradezco mucho. A ver. Alberto Roberti es el vicepresidente primero de la Comisión de Energía y Combustible y además es secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de la Argentina. Roberti, ¿cómo le va? Buen día, mucho gusto. El tema es que va a hacer falta capitales extranjeros y tecnología para sacarlo. ¿Usted cree que cuando se abra van a venir? Sí, yo no tengo ninguna duda. El capital no tiene ideología ni tiene bandera, chiche. ¿Tiene eficiencia o no la tiene? Yo ya estoy seguro que van a venir algunos grupos muy importantes petroleros mundiales. No entendí bien la película. Usted supongo que debe ser un diputado acá, ¿no? No, yo no. Yo no integro el bloque oficialista. Mi mirada es crítica en un montón de temas, pero con relación al petróleo yo tengo una posición muy clara. ¿Usted es peronista federal? Sí, yo soy peronista. Soy peronista, ¿no? Federal por sentimiento y por... Pero es hombre de Narváez, digamos. Yo entré con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. El diputado Francisco de Narváez del Frente Peronista está en línea. Francisco, ¿cómo anda? Buen día. Buen día, Chiche, ¿cómo anda? Alberto Roberti, que es el secretario general del sindicato de trabajadores del petróleo. ¿Es diputado tuyo? Sí, es diputado de nuestro bloque, tiene una posición distinta a la mía y eso me parece que... eso es lo que queríamos saber, por eso te llamé. Esto se va a poner feo. Y media, ya metimos el primer audio, vamos todavía, esto se va a poner feo, decía alguien por allí. Escuchábamos recién el compiladito del anuncio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Esa frase que para mí fue la mejor de la presidenta del discurso es: van a tener, para reformar esta ley van a tener que juntar las dos partes. Tercera parte del Congreso. Así que si quieren volver a vender patrimonio nacional, van a tener que amacarse, dijo. Para quien no lo hubiese entendido. Otra cosa que lo dice acá en un tono muy circunspecto, reflexivo y para nada partidario o parcial, diríamos, desde la neutralidad misma, el gran periodista Morales Solá, que repiten en otros argumentos que vamos a escuchar, que confunden madurez con sumisión. Claro, sí. O con arrodillarse. ¿Desde cuándo uno es más maduro si se banca la que se viene? Aunque la que se venga sea injusta, contraria a nuestros intereses y demás. Bueno, pero esa es una idea. Al revés, madurez es... Es una idea que cunde mucho, ¿eh? Sí, dice, claro. ¿Cómo te vas a revelar a eso? Hay que ser más maduro. Hay que ser más maduro y decir que sí, señor. A medida que sos lo suficientemente obsecuente, chupa cosas, y qué sé yo, sos más maduro. Abandonaste, digamos, la actitud adolescente. Claro, pero yo igual he conocido gente muy madura de 17 años. Claro. Digamos, no es una cuestión de edad. Claro, por eso digo, ¿qué tiene que ver la madurez con...? Al contrario, uno podría tildar como una actitud muy madura de la presidenta de la Nación de decir, bueno, esto viene funcionando así, viene funcionando mal, salen las regalías, no hay autoabastecimiento de combustible para nuestro país, esto frena el modelo de desarrollo que consiste en aumentar la producción, el consumo y demás. Entonces es muy maduro decir, tomemos una decisión. Y tan maduro es que los pronósticos dicen que va a obtener algo así como el 80% de los votos en el Senado. Sí, sí, y sí. Se espera más de los dos tercios en la Cámara de Diputados, con lo cual... No... Seguramente no obtendrá los votos del PRO, digamos. No. Pinedo y su jefe absoluto, don Mauricio Macri, han dicho que, merced a ciertos consejos que le da su hija Antonia, no van a acompañar este proyecto, lo cual me parece muy bien, digamos. No, y no que lo quede van claro a... que el macrismo no acompaña este proyecto, es toda una idea. Adelantaron en el Senado que no van a acompañar los senadores Rodríguez A, Adolfo Rodríguez A y Negre de Alonso, que es la otra senadora de ese bloque, Romero de Salta y algunos otros, pero en general la Unión Cívica Radical va a acompañar. Maravilloso la actitud de la Unión Cívica Radical, o por lo menos de algunos de sus representantes, ¿no? Del señor Sanz, por ejemplo, pero maravillosa la actitud de reivindicar el contenido, la historia que tiene que ver con ellos. YPF también tiene que ver con Irigoyen. Sí, después, sin ir más lejos. Digamos, inmediatamente votado se puede seguir discutiendo cómo se hace para que efectivamente el objetivo del autoabastecimiento energético, que la empresa funcione mejor. Algunos otros que van a acompañar dicen se quedó corto con el 51%, debía ser la expropiación total. Bueno, todo discutible, opinable, es que incluso, aquellos que tienen, ¿no? Incluso aquellos que tienen tremendas desconfianzas acerca de lo que se va a hacer con esto, es el mismo caso de las AFJP. Esto es una medida que ya queda para el Estado argentino, pues si ustedes consideran que este gobierno es tan desastroso, ganen las elecciones y va a estar en manos suyas. No es que se lo lleva Cristina a la casa YPF después de esto. Claro. Esto queda para el Estado argentino, que venimos a ser todos, señores. El Estado nacional y los provinciales también. Bueno, esta medida fue anunciada el lunes por Cadena Nacional, por la presidenta. ¿Qué decían el martes los cuatro de los diarios importantes de la Argentina? ¿Los oficialistas o los opositores? Cualquiera, no los importa. Independientes. Para mí son diarios, yo no hago distingo. Arrancamos con Clarín, ¿le parece? Vamos con Clarín. Dice, tema del día, intervención y proyecto de ley. Expropian YPF y el 51% será del Estado. Lo anunció Cristina y mandó el proyecto al Senado, que lo tratará desde hoy. La Nación y las provincias compartirán la parte estatal expropiada a Repsol. Debido y Kicillof asumieron como interventores. Horas antes se había impedido la entrada a la empresa de los directivos españoles y argentinos. Hay una nota debajo de la foto que dice: España condenó con dureza la medida y promete represalias, calificó la decisión de hostil y arbitraria y afirmó que defenderá a Repsol. También hubo críticas de la Unión Europea, México y Chile. Sí, hay un... No es por ser quisquilloso con Clarín ni nada, ¿no? Pero dice, expropian YPF y el 51% será del Estado. No, lo que se expropia es el justamente el 51% de las acciones YPF, que es parte de lo que tenía Repsol. A Repsol le queda un 7% más. Y, por supuesto, ese 51% se repartirá casi en partes iguales entre el Estado Nacional, por un lado, y por el otro lado, las llamadas provincias petroleras, que son... 51 para el Estado Nacional y un 49 para las provincias, creo que es. Algo así. Sí, del porcentaje expropiado. Del porcentaje de ese 51%. Bueno, escuchábamos. Acabamos de hacer un trabalengua que no lo entiende nadie, pero bueno, pero Clarín, en este caso, no sé si miente, pero por lo menos escribe mal. Bueno, y lo mismo La Nación, porque el título principal de la etapa del martes fue: expropiarán el 51% de YPF, nuevamente, y España amenaza con represalias. Todo en un mismo título. Bueno, acá La Nación es correcto. Lo que se expropia es el 51% de las acciones de YPF, pero de paso cañazo viene una línea que La Nación viene explorando mucho más allá que Clarín, que es amenazar con lo que se viene. La presidenta intervino ayer la empresa y envió al Congreso el proyecto de expropiación. Afecta las acciones de Repsol, pero no la de los Eskenazi. Debido y Kicillof ya administran la petrolera, el gobierno de Rajoy dio por rota la relación de amistad, críticas de Estados Unidos. ¿Rajoy rompió relaciones? Dio por rota la relación. La amistad. Así Rajoy rompe relaciones. Hay dos también notas de opinión en la página que dice: el análisis de Joaquín Morales Solá, la presidenta le dio un portazo al mundo. Al diario El Mundo de España, mirá, será. Mirá, ¿la presidenta le dio un portazo al mundo es un título? Sí, no, de la columna de quién? Joaquín Morales Solá. Ah, Joaquinito, querido, sí lo tenemos ahí hablando. Y otra de Carlos Pagni que dice: debajo de la gesta patriótica asoman varias falacias. Bueno, como, está bien, está muy bien. Como vemos, la Nación está encolumnada con los intereses de la Nación. Que no, de una Nación que de no la es Nación esta. Española, sí, en de principio. Una Nación que no es esta. Bueno, Página 12 tiene una tapa sin palabras. Sí. Solo con una imagen de la bandera argentina, con la presidenta que se ve en segundo detrás, plano. En segundo plano, así medio fuera de foco, digamos. Y bueno, el logo de YPF. El tradicional nacional. Logo de YPF de décadas gloriosas de la empresa. Yacimientos petrolíferos fiscales, el 51% ha sido expropiado para el Estado Nacional. Sí. Es, con los colores muy, de la bandera argentina. Con, casi sin palabras y muy elocuente la tapa de página. Sí. Uh-huh. Y tiempo. Tenemos Tiempo Argentino que dice: YPF vuelve a ser Argentina. Una tipografía bien grande en blanco y negro, así contrastado. Dice: a 20 años de la privatización, Cristina anunció la expropiación del 51% de las acciones de la firma. El Estado Nacional y las provincias compartirán el manejo de la petrolera. Es un modelo de control y un instrumento clave para recuperar la soberanía, afirmó la presidenta. El proyecto de ley comenzará a ser tratado hoy en el Senado. Julio De Vido ya asumió como interventor de la empresa y se reunió con los gobernadores. La decisión tuvo un amplio apoyo de la dirigencia política y gremial y empresaria. Para España fue una medida hostil y arbitraria y Repsol amenazó con iniciar acciones legales. ¿Cómo será la batalla judicial que se viene? Todo eso. Estas eran las tapas de los diarios respecto de la medida del Poder Ejecutivo Nacional de nacionalizar, de expropiar el 51% de las acciones de Repsol YPF para que sean definitivamente estatales. Cualquier modificación necesita los dos tercios de las cámaras de legisladores. Así se expresaban los diarios al otro día de conocida la medida y así se expresaban políticos, periodistas y gente vinculada al negocio petrolero. Porque estábamos escuchando antes de venir a los diarios a un legislador de Narváez, sí, que no obstante ser de Narváez, es representante sindical de los petroleros. Dijo, claro, bueno, yo tengo mucha diferencia con el gobierno nacional, ahora de petróleo tengo claro qué es lo que quiero. Y anticipó su voto positivo y de Narváez dice que no, pero vamos a escucharlo. A ver. Enrique, ¿cómo te va? Ernesto Tenenbaum te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo te imaginaba, pero es puro prejuicio, ¿no? Diciendo, y los argentinos un día vamos hacia a la privatización más absoluta, al día siguiente hacia la estatización y después volvemos y todo eso que como vos siempre decías. Pero por ahí es mucho prejuicio. Y... ¿En serio? Alberto Roberti, que es el secretario general del sindicato de, sí, de trabajadores... Pero es diputado tuyo. Sí, es diputado de nuestro bloque, tiene una posición distinta a la mía. Ayer finalmente se concretó el anuncio, un anuncio... Habrá un hito histórico que en el kirchnerismo uno lo puede comparar con la dimensión que tuvo la asignación universal por hijo, la derogación de las leyes de punto final y obediencia de vida, la estatización de las AFJP. La negociación de la deuda externa privada, la negociación precisa con los bonistas, ¿no? Así es. Antes de ir al material, una breve opinión sobre el tema vinculado con esto, pero que no es exactamente la medida. Que nosotros pensemos de una manera, como siempre pensamos en este caso, no quiere decir que las objeciones estén mal. Cuando hay niveles altos de consenso respecto a una medida en una sociedad, las advertencias de las personas que opinan distintas tienen que ser escuchadas, sobre todo si son expresadas con respeto. Yo no entendí bien la película. No el objetivo, no el qué, tener una empresa nacional bien gestionada, capital estatal y privado bien gestionada como es Petrobras en Brasil. Claramente puede ser un objetivo. Lo que digo que la forma en la que estamos haciendo es la peor forma. Y el cachetazo que le estamos pegando al mundo, y particularmente España, donde te recuerdo que en el momento más crítico de la Argentina nos mandaron, casi sin ninguna condición, $1,000 millones para salvar las papas. Sí. En su peor momento, nosotros le pegamos este cachetazo. Entonces yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Nos mandaron, casi sin ninguna condición. Enrique Santiago. Santiago, en minoría ustedes ahí en España, ¿no? Compartiendo la decisión del gobierno argentino. Bueno, en minoría probablemente las instituciones, pero no diría yo lo mismo de la opinión de la calle, ¿no? ¿Ah, sí? La opinión de la calle es que el gobierno español debería ocuparse de defender la soberanía española parándole los pies, por ejemplo, a las agencias de calificación de riesgos que tiene nuestra economía al borde de la intervención, en lugar de confundir la patria con el Consejo de Administración de una petrolera, que por cierto concreto ni siquiera tributa en España todos sus beneficios y ni siquiera la mayoría de su capital, el 50% de su capital es español. Y no me refiero a YPF, me refiero a Repsol. Nueva denuncia. Hay un judío rubio marxista que de baja línea a la presidenta y no es Axel Kicillof. Diga lo que diga Carlos Pagni. El judío rubio marxista que de baja línea a la presidenta es este. Esto que vas a ver ahora es una cuenta de almacenero muy sencilla que el gobierno está difundiendo. Fíjense el gran negocio de Repsol. De un lado, ¿qué es lo que puso Repsol? ¿Qué es lo que invirtió Repsol en este negocio? Paga por ello 13.158 millones de dólares. Eso es lo que Repsol saca de su bolsillo para quedarse con YPF. Ahora vayamos al otro lado de la cuenta de almacenero, al lado del haber. ¿Cuántos dividendos lleva cobrado Repsol desde la privatización desde el 99 en adelante? Solo con los dividendos, 2 años, ya recuperó toda la inversión. Pero además, ahora, una vez más, TN miente. ¿Por qué? Pues rubio, judío, sí, pero marxista, ¿no? ¿No son marxistas? Ahora, una vez más, TN miente. Una vez más, TN miente. Ahora, una vez más, TN miente. ¿En serio? Ahora bien, ¿esta es la solución? La solución puede ser esta, en tanto alguien explique de dónde van a sacar la cantidad de miles de millones de dólares que se necesita invertir para que la Argentina vuelva a tener gas propio. Pero primero hay que poner la plata. La plata por ahora no está. ¿Por qué considera incorrecto que el gobierno de España defienda a una empresa, por más que se trate de una empresa privada española? No, es que consideremos que es incorrecto o correcto que defienda a una empresa. Lo que consideramos absolutamente incorrecto es que entienda que los intereses de una empresa privada son los intereses de España. Es algo que nosotros hemos venido ya luchando desde hace mucho tiempo para convencer, digamos, a funcionarios del gobierno de que la desregulación petrolera había fracasado. La decisión que ha tomado la presidenta es una decisión valiente, necesaria. Y por eso Repsol con ustedes, ¿cómo se comportó? Mire, últimamente muy mal, muy mal, porque la compañía avanzó sobre las estaciones de servicio e impuso métodos de comercialización que nos afectaron seriamente, ejerció un abuso de posición dominante, y bueno, a nosotros nos costó 3.000 estaciones de servicio cerradas, este tipo de manejo oligopólico, y a los trabajadores no les digo nada, ¿no? 45.000 puestos de trabajo se perdieron, ¿no? Y así seguían las repercusiones de este anuncio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF. Ahí estábamos escuchando al capo de las estaciones de servicio, Manuel García, que decía que Repsol se había portado bastante mal con ellos. Bueno, a Joaquín Morales Sola, a Enrique Santiago, un español que contaba dirigente cómo estaba pasando. Izquierda, claro, Unida. Que estaba pasando en España con este tema a nivel la calle, digámoslo de esta manera. Una curiosa asociación de Tenenbaum y Slotoviada con Axel Kicillof, en fin, estas cosas. Pero eso sí, Tenenbaum aclara que dice que nosotros estemos de acuerdo no quiere decir que no se pueda no estar de acuerdo. Tal vez un mensaje hacia sus propios patrones, vaya uno a saber. Sí, da la impresión, como en otros temas, es que Slotoviada está menos de acuerdo con la agenda del grupo Clarín de lo que parece estarlo Tenenbaum. Y escuchamos un pedacito de la presentación que hace Tenenbaum de Enrique Pinte, a quien consulta sobre este tema, pero cuyo desarrollo vamos a escuchar en el próximo audio. Para remarcar y no pasarlos en el tema, dice de Narváez: España, que se portó tan bien con nosotros, pareciera que cuando él empezó a interesar la política, largó Casatía, empezó como si todo lo que hay para decir de la relación entre España y Argentina. Sí, haya sido a partir del 2001, ¿no? Millón en el 2001. Segundo, confunde a España con una empresa multinacional que si bien tiene una parte de capitales españoles, uh-huh, ni siquiera es la mayoritaria. Y tercero, una cosa que dijo el conductor de Duro de Domar Toñete, interesante, dice: el 25 de mayo de 1810 también nos aprovechamos de alguna manera de que España estaba invadida por las tropas napoleónicas y fue una oportunidad para declarar la independencia. Y pero está claro qué cosa hubieran dicho los Morales Solá y de aquella época. Y compañía de esa época. Así que, bueno. ¿Tenemos la tanda lista para...? Sí, vamos a la tanda, dejamos esta reflexión y esperamos los llamados de los oyentes. ¿A qué número, Ivana? 0800-222-1270. se comunicó con el programa Nosotros y los Medios. Después de la señal, deje su mensaje. A varios medios de comunicación, ¿no sería más apropiado llamarlos fines de comunicación? Hola, buen día, chicos. Llamo temprano, así me pasan el mensaje, soy Mica de la Loma y estoy diciendo cada rato viva la patria por la determinación de Cristina de expropiar a Repsol y que nuestra YPF sea siendo Argentina por siempre. Estoy muy contenta, pero soy siempre triste porque es los tipazos de siempre argentinos que están vendiendo al país, aunque no lo van a poder lograr porque cada vez están en deterioro. Y España, bueno, deteriorado, o sea, el deterioro que tienen con respecto a lo que están diciendo para la presidenta es feísimo. Y bueno, después los seguiré llamando el sábado que viene con alguna otra noticia que tenga la presidenta para nosotros. Un besito grande, chao, chao. Y buenos días en Radio Provincia, señores Gustavos. Bueno, hablan aún con esta medida que tomó la presidente. Yo supongo que dentro de 2, 3, 4 meses se acabarán las colas para cargar nafta, porque hace un año que hacemos cola para cargar combustible. Si será así, por suerte, gracias a Dios, que dentro de 3, 4 meses no tengamos que hacer más cola para cargar combustible. Esa es mi pregunta. Gracias, Nahum, buenos días. Gracias, Mirta de la Loma. Gracias, Nahum. Y por supuesto, todo el problema de YPF y esta medida es para que dejen de hacer cola en las estaciones de servicio. Ese es el único motivo. Si dentro de 4 meses se sigue haciendo cola en las estaciones de servicio, le devolvemos la empresa a Repsol. Vamos, Nahum. Vamos, Nahum. No, por supuesto que uno de las consecuencias de la desinversión, como bien se planteó incluso no solo en el discurso de Cristina, sino en los miembros informantes del gobierno en el Senado, el ministro De Vido y Axel Kicillof, viceministro de Economía, tenía que ver con que había una búsqueda de rentabilidad que llevaba a refinar mucha más nafta premium que nafta super, que es la que usan los común de los autos. Pero obviamente la medida es una medida estratégica que tiende no solo a terminar con ese problema del consumo interno de combustibles para los automóviles, sino también lo que se utiliza para generación de energía, el campo, para levantar cosechas. Bueno, es una cuestión que seguramente irá mejorando, esperemos, ojalá que sean 3 o 4 meses, pero no es el motivo que sea por sí o por no a esta estatización. Y digamos que en los últimos ejercicios de Repsol habían aumentado extraordinariamente las utilidades que habían girado a su lugar de matriz, esto es España, y habían disminuido tremendamente las inversiones. Digo, ¿por qué nos tenemos que enterar de esto en el momento de la nacionalización? Esto debería haber sido un escándalo, como diría nuestro amigo Pino Solanas, ahora de este lado, por esas cuestiones del destino, mucho antes. Era realmente una barbaridad. Y bueno, menos mal que ahora se han tomado algunas medidas. Bueno, le agradecemos nuevamente a Mirta y a Nahum. Y por supuesto a todos los que están del otro lado. Hay más llamados, chicos. Hay 2 llamados más. A ver. Buenos días, compañeros de Radio Provincia. Mi nombre es Juan, de Ángel Echeverri. No, simplemente venía a mi memoria una frase del general don José de San Martín, el padre de la patria, que decía: me preocupan los gringos que vienen a robar nuestras riquezas, pero más me preocupan los criollos que están dispuestos a entregarlas. Un abrazo. Sí, buen día. Habla Fernando del Capital, para nosotros y los medios. Yo estoy de acuerdo con la nacionalización o estatización de las acciones de YPF. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasó con el grupo Petersen, que tiene una buena tajada, el señor Eskenazi? Acción de compra de acciones promovida por el gobierno nacional. Compró sin plata. ¿A quién le tiene que pagar? A Repsol le tiene que pagar esas acciones. Que en su momento le entregaron. ¿Quién es el socio oculto de Eskenazi? ¿Repsol no va a terminar cobrando por 2 lados? ¿Tiene que cobrarle a Eskenazi todavía las acciones que le vendió? Y si no le paga, la plata va a aparecer. ¿Quién la va a poner? Y segundo, Repsol seguramente va a iniciar una acción contra el gobierno para que le pague. Me parece que los argentinos vamos a terminar pagando, ¿eh? No sé si está bien hecho todo esto. Les mando un abrazo, Fernando. Bueno, soy Nélida, Mira, quería decirle que felicito a la presidenta. De los platenses deberíamos estar orgullosos de tener una mujer que nos represente en el mundo de esta manera. Es una mujer que no precisa leer como los otros señores que leen todo. Ella tiene todo en la mente, sabe lo que hace. Cristina es un ejemplo. Ha tomado estas decisiones porque ha estado al lado de un hombre capaz, inteligente como Néstor. Fuerza, Cristina, y adelante. Que sigan con las expropiaciones. Me encanta. Soy argentina. Viva Perú. Bien, bueno, Nerida, muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes. Fernando, por lo que se sabe de estas cosas, es muy poco probable que Argentina termine pagando nada, digamos, porque todavía están en juicio las empresas expropiadas por Chávez, las petrolíferas. Así que, digo, si alguien paga, va a ser a los premios. No, aparte, digamos, la expropiación es una. Está planteada en la Constitución Nacional, lo que estará en discusión seguramente, y para eso se determinarán tribunales de tasación, es el precio que se deba pagar. Pero digo, no es nada. Y estuvo bastante explicado que se optó por esta opción del 51% para retomar el control y no para expropiar a todos. Hay suspicacias respecto, distintas suspicacias, esperemos que se vayan aclarando con el paso del tiempo sobre las acciones del grupo Petersen de la familia Eskenazi. Muchas gracias a todos los que... Le metemos pata y sí, metemos sí, vamos, el último audio. Vamos a meter el último audio donde tenemos la maravilla de un reportaje a Enrique Pinti, donde Enrique Pinti no habla. Miren ustedes. Estaba escuchando y nosotros nos reíamos porque un poco es lo que nos pasa a todos, que vos decís, che, me parece bien que estaticen. Entonces te dicen, kirchnerista, te vendiste, claro. Te perdonas todo. Y después decís, pero me parece mal que pongan a Devido, que es el que manejaba los trenes, el que manejaba la energía. Claro. Y te dicen, funcionar a la derecha, golpista, hijo de... Y todas esas cosas que uno dice. Sí. Y después hay algún tipo de ser humano, que me parece vos tan trello, que nos cuesta mucho tener cultura de rebaño. Claro. Esa historia de que o me embanderon la bandera española, sí. Entonces todo lo que hacen los kirchner está mal, o me embanderon la bandera argentina y entonces sí. Cristina ahora de repente no tiene pasado, es el costo de no tener psicología de rebaño, de decir, che, pero ¿y tal cosa? ¿Por qué? ¿Y tal cosa? Claro. A la larga, a mí me parece que si mucha gente, en la época de Menem y ahora también, en lugar de estar embanderado, dijeran, che, pero el inciso 4 no me gusta nada, eso que lo pongan a Devido no está bien. Claro. Y el pasado no me gusta. Y revisemos, si estamos de acuerdo con la medida, seamos más exigentes en que no aparezca un déficit enorme como en Aerolínea. Claro. Es decir, si actuáramos más fuera del rebaño, quizá el país estaría un poco mejor. Pero seguro. Pero hay tanta cultura del rebaño, ¿no? Exactamente. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. ¿Qué es lo que motiva esto? ¿Empresarios malignos? No, lo que motiva esto es una política del gobierno que alentó el consumo, por un lado, con tarifas muy baratas. Esto provocó, obviamente, sin precios redituables y con una especie de aliento permanente al consumo del combustible. Lo que tenía que provocar era inevitablemente una caída en las reservas. Esto es lo que sucedió. Bueno, que nos parece que es importante recuperar lo que nunca debimos perder, que es precisamente la reserva de nuestro país. Y usted sabe que ningún país pierde sus reservas estratégicas, ¿no? No lo perdió Brasil, el petróleo, no lo perdió el cobre Chile, no perdió el estaño Bolivia. Y bueno, no perder para nosotros el petróleo es importante para lograr el autoabastecimiento. Y creo que este camino, bueno, es un camino importante. Una soberbia ilimitada y una creencia de que la Argentina es el centro del mundo. Esto es lo que ayer transmitía la presencia de Kicillof. Fue bueno escucharlo y por supuesto que preocupante, porque la Argentina no es ni va a ser el centro del mundo. Porque la Argentina no es ni va a ser el centro del mundo. La Argentina no es ni va a ser el centro del mundo. ¿En serio? Y el cuarto punto. Se abre con YPF una fenomenal caja de corrupción. YPF va a ser un nicho de corrupción fenomenal. YPF va a ser un nicho de corrupción fenomenal. Para muchos funcionarios del kirchnerismo, hoy ricos, que lo serán mucho más. A costa nuestro. Fenomenal. Ilimitada. Fenomenal. estaba fenomenal, fenomenal, fenomenal. El apoyo de mi pequeño grupo, de tres diputados, a la estatización de la mayoría del paquete accionario de Resol YPF. Pero nosotros ratificamos que hubo falta de controles efectivos del Estado en estos 8 años que ya venimos cumpliendo sin autoabastecimiento. Intereses absolutamente estratégicos como producir petróleo, explorar, convertir en reserva lo que se supone que son y no se sabe si son, etcétera, no puede quedar en manos exclusivas de un grupo inversor extranjero que tiene otras empresas petroleras, la propia Repsol, otros intereses y que no respira ni vive según la necesidad de los argentinos. Eso es así. No es que ellos sean malos y nosotros buenos. Yo diría que ellos son ni mejores ni peores administradores. Tienen otros intereses. El apoyo de mi pequeño grupo, de tres diputados, a la estatización de la mayoría del paquete accionario de Repsol YPF. Pero nosotros ratificamos que hubo falta de controles efectivos del Estado en estos 8 años que ya venimos cumpliendo sin autoabastecimiento. Intereses absolutamente estratégicos como producir petróleo, explorar, convertir en reserva lo que se supone que son y no se sabe si son, etcétera, no puede quedar en manos exclusivas de un grupo inversor extranjero que tiene otras empresas petroleras, la propia Repsol, otros intereses y que no respira ni vive según la necesidad de los argentinos. Eso es así. No es que ellos sean malos y nosotros buenos. Yo diría que ellos son ni mejores ni peores administradores. Tienen otros intereses. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, ya nos están comiendo los pelícanos. Parece nos que Solá está muy convencido de que esto Solá, es lo que había fin. Que hacer. Está bueno. Él participó de todas las etapas de gobierno de Menem y después fue gobernador. Pero ahora se dio cuenta. Ahora se dio cuenta que era lo que había que hacer. No son los de Argentina, bueno, está muy bien. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Exactamente. Maravilloso lo de Tenenbaum, aunque deseaba desde chiquito, evidentemente, que Enrique Pinti le diera la razón. Eso es todo lo que quería. Desde chiquito quiso ser siempre perro pastor y no oveja del rebaño. Claro, no. Estudió psicología, la recuerdo. La universidad, creo que de La Plata debería retirarle el título. Cuando dijiste yo pensé en otra cosa. Sí. Es el fin de este programa, Casas, Bulla, Gómez. Hay más llamados que... Así que estamos muy agradecidos a la audiencia. A ver si nos vamos escuchando mientras nos vamos. Habla Jorge de Citibel. Bueno, vamos. A esta persona que se pregunta ni cuánto vamos a tener que pagar y qué sé yo. Les recuerdo que por lo de aerolíneas también se decía lo mismo. Y el Estado Nacional tuvo que depositar un peso por aerolíneas. Un peso. Y los de Marjan fueron a litigar en tribunales internacionales y ahora están presos en los tribunales donde fueron a litigar. Preso. Ay, chicos, estoy otra vez escuchando lo que está diciendo Nito Castro. No lo había escuchado la mitad de la loma. Me los quiero morir. Y los medios. En el nicho de corrupción está él. Ahí en Clarín. Esa sombra. Aparte que no va a ser así. Esos son los tipazos de los cuales yo le hablaba antes. Lo mismo que dijo el otro hombre que dijo San Martín. Exactamente. Me preocupan los gringos de adentro, que son una más. Bueno, muchas gracias a todos los que se han comunicado en el día de hoy. Bueno, un tema movilizante. Bueno, pero esperemos que podamos, que la realidad nos ofrezca este tipo de temas para que el programa sea tan participativo. No, por supuesto. Digo, pero ni siquiera responsabilidad nuestra. Digo, cuando hay un tema así que sí. calienta a la gente, llaman y quieren participar. Bueno, está maravilloso. Nos vamos porque la gente del panel de control nos va a justiciar. Así y con razón. Un saludo muy grande a todos los que han llamado. Ya perdimos un saludo la lista a Elio, de nombres. Que hoy nos faltó, lo vamos a extrañar hasta el sábado que viene. Exactamente, un saludo nuevamente a la gente de Potrero de los Funes y a todos los que nos están escuchando desde algún lugar. Martín Gómez en la operación técnica acá en Capital. Iván Acasa, Gustavo Bulla, ¿quién les habla? Gustavo Gordillo. Saludos a los compañeros de La Plata. Y le recordamos a todos los que nos escuchan por cualquier medio que nos sugieran cómo festejar los 100 programas. Ya falta un noveno para el programa. Tenemos el 81. Ya falta 19 nada más. 19 programas y llegamos a los 100, señores. Vayan pensando. Vayan pensando y vayan contándonos, porque si piensan solo y no nos cuentan, no nos enteramos. Nos despedimos hasta el sábado. Adiós. Chao. Adiós.